additional sites not yet completed. Muchas cosas muy interesantes. Pa' dentro. Papá le cuábreme el camino a mí. Pa' dentro. Vamos a buscar respuesta al universo. Pa' dentro. La fuerza, la paz, la calma, los ancestros. Cuba Información. Bienvenidas, bienvenidos a Cuba Información, un programa para hacer brechas en la mentira, la manipulación y la censura sobre Cuba en la prensa hegemónica internacional. Hablamos hoy con Malena Díaz y David Bende, del colectivo de solidaridad internacionalista de Berlín, Interbrigadas, que nos explican el trabajo que hace esta organización alemana en la provincia de Pinar del Río, en Cuba, concretamente en la localidad de Viñales. Allí apoyan el desarrollo de un muy interesante proyecto comunitario cubano, Ventana al Valle. Comenzamos Cuba Información. Hoy nos vamos a acercar a la labor internacionalista de una organización alemana, Interbrigadas. Es una organización de solidaridad internacionalista con los procesos revolucionarios, sobre todo en América Latina, con brigadas y actividades de intercambio en varios países como Venezuela y, por supuesto, Cuba. Vamos a conversar con Malena Díaz y con David Bende. A quienes damos la bienvenida a Cuba Información. Vamos a conversar sobre la relación que tiene este colectivo con sede en Berlín, la relación que tiene sobre todo con Cuba y con un proyecto que desde Cuba Información hemos apoyado desde hace muchos años, que es Ventana al Valle, que es un proyecto sociocomunitario muy relacionado con los intercambios con varios países, que ha recibido brigadas desde distintos lugares, sobre todo de Europa, y que tiene una estrecha relación con Interbrigadas, que es esta organización alemana. Primero que todo, Malena, cuéntanos un poco qué es Ventana al Valle. Vamos a refrescar a nuestros espectadores qué es este proyecto tan cubano y a la vez tan internacional, ¿no? Y sobre todo la relación que tiene con Alemania y con la solidaridad alemana. Tú, además, que eres cubana, residente en Berlín, en Alemania. Sí, bueno, el proyecto Ventana al Valle surge en el año 2008. Está ubicado en el municipio de Viñales, en la provincia de Pinar del Río, en Cuba. Y es un proyecto que surge de una iniciativa de artistas y trabajadores de la cultura en Viñales. Y bueno, para entender un poco el contexto, vale explicar de que Viñales es un municipio turístico. Está ubicado en un valle, en un entorno kárstico con mogotes, y bueno, esto ha conducido a que a la afluencia de turismo, ¿no?, en la región. Y si bien el turismo ha sido un motor impulsor para la economía de la región, también trae sus desventajas. Y bueno, una de estas desventajas, bueno, se ha visto en el ámbito de la cultura. La cultura se ha comercializado a tal punto de que lo que le llega al turista, al extranjero que llega a la región, es una parte muy ínfima de esa heterogeneidad, de esa diversidad cultural. Y también en la escena popular, de las fiestas populares, en las juventudes, ha desaparecido como eso de los guateques campesinos, de la décima, el repentismo. Son valores que ya se han ido perdiendo, y bueno, el proyecto lo que intenta es revitalizar y revalorizar todas estas tradiciones, porque bueno, un pueblo sin identidad cultural pierde su esencia, ¿no? Por otro lado, también Viñales es un municipio también que su estructura económica se ha adaptado mucho al turismo, y todo el potencial agrícola que la región ofrece como que no se explota al máximo. Y bueno, queremos desde el proyecto impulsar esos procesos de autoproducción, de autogestión de la economía con lo que tenemos, con la tierra, con el campesino. Y bueno, si bien en la agricultura es un trabajo difícil, igual también trae muchos beneficios, y si se hace en comunidad, si se planifica, bueno, pues es importante, ¿no? Y por último, pero que no deja de ser menos importante, el proyecto quiere crear un centro cultural internacionalista. Y aquí es donde entra un poco el vínculo con Interbrigadas, porque va a ser un espacio tanto para los cubanos, para la comunidad, un espacio para el debate, para la crítica, la autocrítica, Y también queremos organizar brigadas entonces desde tanto desde Berlín como desde el País Vasco también y hacer ese intercambio, ¿no? Que las personas que vayan conozcan sobre la realidad cubana y nosotros también conocer sobre la realidad de otros pueblos, otras culturas, otros sí. Bueno, pues le podemos preguntar a David sobre este último aspecto que comentaba Malena, un centro internacionalista en un país internacionalista como es Cuba, bueno, ¿en qué momento se encuentra y qué objetivos tiene este proyecto dentro del proyecto de Ventana al Valle? Sí, digamos, con los años que estuvimos desarrollando trabajos internacionalistas o de solidaridad, apoyando procesos políticos, ¿no?, de emancipación, de lucha, ¿no?, también en el contexto global de la izquierda mundial, nos dimos cuenta de que, digamos, claro, un objetivo es apoyar a Cuba y la revolución cubana, ¿no? Y el otro también es los jóvenes que se llevan, que nosotros llevamos en las brigadas, muchas veces, ¿no?, descubren nuevas ideas, descubren de que hay un país que funciona de otra manera, ¿no?, y autorreflexionan sobre esas experiencias. Entonces, un objetivo sería, ¿no?, apoyar a la revolución, aliviar todo el bloqueo, todas las problemáticas que vienen, porque están asediadas, ¿no?, el proyecto en Cuba, pero a la vez también ayuda a la militancia en nuestros sitios de origen, es decir, los jóvenes berlineses, y me imagino también aquí en el País Vasco, cuando van a trabajar un proyecto concreto, por ejemplo en la agricultura, o conocen la riqueza cultural que hay, o se meten en los debates, todas esas impresiones y todas esas experiencias se lo llevan a su país de origen y reflexionan también su propia realidad. Entonces nosotros pensamos de que ayuda mucho en la formación de militantes y de volverse serios con las problemáticas en el mundo cuando uno tiene el reflejo, ¿no?, viendo en una sociedad como la cubana qué significa eso aquí en Alemania o en el País Vasco también, ¿no? Entonces, esa es la propuesta también. Nosotros queremos trabajar, colaborar con esas iniciativas y a la vez también llevarnos esas impresiones, ¿no?, y generar debates dentro de Alemania, ¿no? ¿Qué debería ser el futuro, ¿no?, en cuestiones de... A ver, para dar un ejemplo, ¿no?, ahí hablamos de la producción local, ¿no?, de que es necesario que los cubanos están, cubanas están reflejando sobre la necesidad de producir localmente, ¿no? Aquí en Alemania o en Europa, la mayoría de las cosas en el supermercado viene del globo entero, ¿no? Es, a nivel ecológico es un desastre, ¿no? Uh-huh. Que vamos al supermercado y compramos manzanas de Sudáfrica o papas de Nueva Zelanda, ¿no?, cuando lo podemos producir en el mismo lugar, ¿no? Entonces, esas cosas también hay que reflexionar aquí, ¿no? Bueno, para nombrar nomás un aspecto, ¿no? Entonces, ese intercambio creo que nos sirve mucho en la formación, ¿no?, de la misma izquierda europea, conocer los procesos como se están llevando a cabo en Latinoamérica y sobre todo en Cuba también. Precisamente este verano, Malena, habéis dado un avance importante o el proyecto Ventana al Valle ha dado un avance importante con el apoyo, con la ayuda material de interbrigadas y de una brigada de personas procedentes de Alemania. Cuéntanos un poco, porque ahora ya la infraestructura física del lugar está un poquito mejor, se pueden hacer más actividades cuando ya se abra un poco la actividad cultural y social de Cuba, ¿no? Sí, este verano, como mencionaste, hicimos una brigada a Cuba, fue una brigada pequeña, no fueron muchas personas por el contexto de pandemia y tal, y bueno, lo que hicimos fue terminar el ranchón, que era una de las estructuras fundamentales del proyecto, porque va a ser un lugar para la proyección de cine, para diferentes actividades como las noches de barrio, que son actividades típicas del proyecto. Y bueno, ya tenemos ese espacio concebido. Y sí, también trabajamos paralelamente en un terreno que tenemos en usufructo del Estado y que estamos donde estamos plantando árboles frutales para un poco rescatar esa diversidad, ¿no?, en ese sentido, y utilizarlo en el futuro como fuente de abastecimiento para el proyecto, para la juguera, para el café que se quiere construir ahí. Eso fue básicamente lo que hicimos este verano en la brigada, con la brigada. Y entiendo que lo que se pretende es en el futuro que haya nuevas brigadas, que Ventana al Valle se convierta en un centro de recepción de de gente que quiere conocer Cuba, colaborar con Cuba y a la vez que vaya con información y con experiencias de Cuba, ¿no? Sí, exacto. O sea, el centro va a ser en un futuro, tenemos concebido construir un alojamiento para brigadas donde esos brigadistas que vengan desde Berlín, desde el País Vasco, puedan alojarse ahí y tengan esa base, ¿no? Y también muy importante, no solo tanto para brigadistas, no tanto para brigadas, sino también para otros grupos cubanos también de otras partes de Cuba que también tengan la necesidad de un espacio físico para encontrarse, para debatir, también tienen pueden contar con ese espacio en Ventanas Valle. Bueno, me gustaría, David, que nos explicaras un poco qué es Interbrigadas como organización, bueno, pues cuando surge esa necesidad de tener una relación casi, vamos a decir, permanente y casi orgánica, ¿no? con organizaciones y con lugares y experiencias de Cuba y bueno, también qué proyecciones de futuro tenéis. Bueno, nacimos en el 2006-2007 con un primer viaje a Venezuela y después en los años seguidos siempre estuvimos todos los años presentes en Venezuela hasta el 2014. Ahora tenemos contactos con compañeros ahí, pero por ya, digamos, el desarrollo económico que tuvo Venezuela hubo muchas dificultades para realizar brigadas ahora. También estuvimos en Bolivia, realizamos dos proyectos ahí y ahora en el momento tenemos dos enfoques fuertes que estamos desarrollando. Uno es en Andalucía, de hecho aquí en el Estado español, en el sur, donde apoyamos al SAT, al sindicato, ¿no?, que organiza... Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras. Correcto, exactamente, sí, porque eso también está muy conectado, ¿no? Como ahí se producen las verduras, se producen los hortalizas que se consumen mucho en Europa, ahí podemos presionar haciendo acciones, campañas, por ejemplo, cuando hay huelgas en los talleres de las manipuladoras o en los invernaderos, ¿no? A veces hay huelgas y nosotros podemos apoyar, por ejemplo, sacando informes, informando, ¿no?, o haciendo protestas ante ciertos supermercados donde se venden esos productos. Entonces, eso es un enfoque, ese tipo de trabajo. Y el otro, donde nosotros, mi persona y los otros compañeros que estamos ahora aquí en el País Vasco, estamos presentes en el trabajo con Cuba. Entonces tenemos esos dos enfoques en el momento, Andalucía y Cuba. Y en Cuba se ha dado de que desde el 2017 hicimos primero una brigada de sondeo, ¿no? Hicimos conversaciones con instituciones del Estado y con comunidades, distintas comunidades. En el 2018 hicimos una primera brigada grande donde renovamos un sitio de boxeo. Como un boxeo es un deporte nacional, apoyamos en la renovación de un centro deportivo, el Rafael Trejo, en La Habana Vieja. Y ya paralelamente se establecieron esos contactos con Ventana del Valle y vimos de que esos tienen gran potencial y nos interesa mucho porque ya tiene una trayectoria con la sociedad vasca, ¿no?, que hay muchas compañeras, compañeros vascos que visitan ese proyecto y a nosotros nos interesaría mucho conectar, ¿no?, y entonces hacer brigadas mezcladas, si es posible, con los compañeros vascos, porque también el País Vasco nos interesa mucho desde la perspectiva de Berlín, porque Interbrigadas en sí consideramos de que el internacionalismo ayuda mucho de comprender, ¿no?, cuestiones globales, problemáticas globales y establecer lazos y buscar soluciones a cosas a cuestiones que son también globales, ¿no? ¿Qué hacemos con la división del trabajo que hay globalmente, ¿no?, donde hay competencias al final entre poblaciones, ¿no? Tenemos que también ponernos de acuerdo mundialmente para contrarrestar eso, ¿no? O toda la cuestión ecológica que tenemos con el cambiamiento global, los recursos que se explotan en el mundo, entonces necesitamos también respuestas globales y entonces consideramos que el internacionalismo es algo muy importante para hacer frente, ¿no? Trabajar más en conjunto los distintos movimientos que hay. Entonces, hay ciertos movimientos que tienen ya mucho desarrollo o que plantean, ¿no?, ideas muy interesantes, como es el caso de Cuba o como es el caso del País Vasco, donde hay una izquierda fuerte, ¿no?, una historia de lucha muy interesante también. Entonces, esas cosas queremos conocer y queremos que jóvenes alemanes tengan la oportunidad de conocer esas luchas. Y sí, Eso es lo que estamos buscando, ¿no? De hecho, ahora estáis en... Bueno, hacéis giras o visitas no solamente a Cuba, sino también a otros lugares, por ejemplo, de Europa. Habéis estado en Andalucía, tú comentabas, y en el País Vasco, ¿no? Uh-huh, correcto. Y en el País Vasco, que estáis... durante estos días, ¿habéis visitado experiencias? Cuéntanos un poco sobre esto. Sí, conocimos y organizamos en Berlín una manifestación por los 60 años de bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba. Hicimos una gran manifestación en bicicletas y ahí estuvo presente un compañero de un proyecto aquí local del País Vasco. Y entonces hicimos contacto y nos encantó mucho la idea, lo que nos planteó, porque es algo muy similar que pasa en el Ventana del Valle, ¿no? Que tienen, se llama Red de Apoyo Mutuo. Donde también tienen como una mini finca o ¿no? un campo donde siembran, donde intentan de recuperar el sentimiento de comunidad conectado con la siembra o también la distribución de bienes. Tienen un grupo feminista, sí, tienen un trabajo... Sindicatos de vivienda. Uh-huh. Y entonces nos parece súper interesante y a la vez también, como siempre, hubo ese apoyo, ¿no? De jóvenes vascos al proyecto Ventana del Valle, pensamos que sería bueno de hacer algo en conjunto, conocer a los compañeros y llevar un debate para la próxima vez que vamos a estar presentes en Ventana del Valle y en conjunto, ¿no? Mezclado, uh-huh. Jóvenes vascos con jóvenes alemanes, desarrollar las construcciones junto con los cubanas. Uh-huh. Bueno, pues hemos conversado con Malena Díaz y David Bende de Interbrigadas y bueno, pues desearos muchísima suerte y esperamos teneros aquí y también poder entrevistar a personas que directamente trabajan desde Cuba con el proyecto Ventana al Valle, sobre todo dentro de unos meses, ¿no? Cuando todo esto vaya evolucionando y realmente se materialice ese sueño, ¿no? del centro internacionalista o esa sección internacionalista dentro de Ventana al Valle. Muchas gracias. Gracias. Hoy vamos a escuchar a lo largo del programa dos temas cubanos con el mismo título. Agua. Este primero es de Annie Garcés. Lo canta junto a Christopher Simpson y Mauricio Figueiral. Un poco más tarde vamos a escuchar otra canción, también titulada Agua, pero en este caso interpretada por Liuba María Evia, una trovadora ya veterana cubana. Bueno, ahora escuchamos Annie Garcés, Agua. canción. El último informe de la Federación Internacional de Periodistas, que denuncia el asesinato de 65 profesionales en 2020, 17 más que el año anterior, apenas ha pasado de alguna nota de agencia. Los medios han preferido poner el foco en la reciente rueda de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa, patronal del sector, que desde Miami colocaba a la cabeza de la lista de peores países para el periodismo a Cuba, un país sin asesinatos de periodistas desde hace 63 años. No son los apagones de Cuba, donde el servicio eléctrico está gravemente afectado por las sanciones económicas o las amenazas de Estados Unidos a los barcos petroleros. Son los de Puerto Rico, que 4 años después del huracán María, que dejó sin electricidad a la isla durante un año, vive protestas por el mal servicio que gestiona una compañía privada. ¿Oiremos ahora, como nos dicen siempre sobre Cuba, que el sistema no funciona? ¿Se imaginan que en Cuba se produjeran casi 200 muertes en un motín carcelario, así como el suicidio de 4 presos? ¿Que el gobierno cubano, para detener la delincuencia, decretara el estado de excepción y sacara el ejército a las calles? ¿Que su presidente apareciera en los Pandora Papers como titular de cuentas y sociedades en paraísos fiscales? Tendríamos una tormenta mediática, pero todo ha ocurrido en Ecuador y su presidente es amigo de Estados Unidos, y no hay ninguna tormenta. Por órdenes de Washington, Canadá encarceló durante 3 años a Meg Wanzhou, ejecutiva de la empresa china Huawei. Son ya 9 años de cerco y encarcelamiento del periodista Julian Assange, por parte de Reino Unido y por órdenes también de Washington. Y por órdenes de Washington, Cabo Verde detuvo, encarceló y entregó al diplomático venezolano Alex Saab. Pero, ¿nos habla la prensa de detenciones ilegales, de secuestros o de torturas del régimen de Estados Unidos? Jamás. Esas expresiones están reservadas para el gobierno de Cuba, si éste decide aplicar sus leyes a golpistas llamados disidentes pagados por Washington. El periodista andaluz Fonsi Loaiza ha sido condenado a una multa de 2.100 euros por un tuit en el que culpó a la policía española de la muerte de un inmigrante vendedor ambulante tras una persecución. Es una sentencia más en la larga lista de condenas, varias a prisión, a tuiteros, periodistas y artistas en el Estado español. ¿Ha habido protestas en la prensa? Ni una. Ahora, si en Cuba llevan a tribunales a quien piden las redes, el bloqueo económico o la invasión militar a su país, entonces sí, leeremos encendidas denuncias contra la falta de libertad de expresión en la isla. En el informe anual de la organización Global Witness, Colombia vuelve a ocupar el primer lugar mundial en número de líderes ambientales asesinados, 65. Además, según datos de Indepaz, este año van ya 136 lideresas y líderes sociales asesinados. Pero no es noticia internacional, porque ni una sola de estas personas era cubana. Javier García, responsable en Beijing durante años de la agencia española de noticias EFE, ha anunciado su retirada del periodismo, tras denunciar la bochornosa guerra informativa contra China y la sumisión a los medios estadounidenses y el Departamento de Estado. No verán una sola entrevista en la prensa española. Y para acabar, una fotografía. Un ciudadano de un país capitalista pobre, Haití, cazado a lazo por el policía del país capitalista más rico del mundo, Estados Unidos. ¿Han adivinado el título de la fotografía? Está clarísimo. Capitalismo. Hasta la próxima. ¿Cómo hacer más democrático y funcional el socialismo en Cuba? ¿Qué papel desempeña la participación popular? Vamos a escuchar un fragmento del programa de la televisión y la radio cubanas Palabra Precisa, que nos acerca al trabajo de los talleres de transformación integral en los barrios de muchas ciudades de Cuba, y también a los debates profundos que se dan actualmente en tiempos difíciles en la sociedad cubana. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a Palabra Precisa. Ojalá sea usted seguidor de nuestro espacio o al menos nos haya acompañado el pasado viernes, porque esta noche vamos a dar continuidad de cierto modo al tema que nos ocupó entonces, solo que con una mayor intención propositiva. El viernes pasado identificamos en la medida de lo posible los principales retos que enfrenta la democracia socialista en la Cuba actual, pero no hubo oportunidad, digámoslo así, de exponer propuestas encaminadas a solucionar los problemas señalados. Muchos de los que comentaron el programa en nuestras redes sociales, con opiniones muy valiosas y constructivas la mayoría, por cierto, aunque no faltaron los descalificadores, reclamaron una suerte de segunda parte para profundizar justamente en los cómo. Entonces, en este programa nos estaremos preguntando qué hay que hacer, cómo hacer más democrático y funcional nuestro socialismo. Buscaremos respuestas a estas interrogantes con nuestros invitados, pero primero lo haremos en las calles cubanas. Tener un conocimiento, tener un basamento mucho más importante y ya dar nuestra opinión sobre todo, que es muy importante. Las personas dicen que algunos piensan que no tenemos libertad de opinión y es que algunos no expresan donde tienen que expresarlo. ¿Concreta? Hoy muchos se cuestionan el quehacer de los delegados que se convierten en cada circunscripción, en cada barrio, en puros tramitadores solamente de los problemas, pero realmente no tienen un poder de solución de ese problema. Lo primero que tenemos que hacer es escuchar. Tenemos que ser capaces de escuchar al pueblo, de escuchar qué es lo que necesita, qué es lo que quiere. Tenemos que tener un representante de la población, de entender qué es lo que necesita la población. Yo creo que parte de eso sería incluir más a los jóvenes. Abrir más los espacios de participación, de opinión, ser transparentes, sentirnos cómodos a la hora de hablar, generar nuestros cambios, porque nosotros queremos que Cuba sea mejor, sin duda. En Cuba todo está escrito. Nos falta a nosotros saber cómo entender cada una de esas leyes y llevarlo a la práctica. En el hacer es la práctica, el criterio valorativo de la verdad. En el hacer es en el que están nuestras principales problemas y considero que en eso es en lo que tenemos que trabajar. Un socialismo más democrático demanda esencialmente una mayor participación de la ciudadanía, pero no solo una participación formal en los espacios que están, que parta de la crítica oportuna, que parta del reclamo del cumplimiento de los derechos de la ciudadanía, pero a partir de un conocimiento efectivo de las leyes, de un conocimiento efectivo de todo lo que esté estipulado, de cuáles son los espacios que están justamente creados para esa crítica o para esa demanda de la ciudadanía y también con una mayor propuesta de los ciudadanos, o sea, que las personas se sientan que realmente pueden sugerir, que pueden proponer cómo es el país que queremos hacer. Y yo creo que hay que partir desde la base de todas las organizaciones, hay que ir a los barrios, hay que hacer funcionables los barrios, porque de ahí se crearon las... Para ser más práctico y más democrático nuestro socialismo, pienso que se debe fortalecer aún más en el vínculo real con las bases, en escuchar realmente lo que se está diciendo en nuestra base, en nuestra población, llevar a la realidad lo que revolucionariamente está proponiendo nuestro pueblo para transformar estas reales del socialismo, que no es otro que nuestro pueblo. Eran las opiniones de los cubanos y las cubanas y ahora sí abrimos el debate aquí en nuestro estudio. Presento antes a nuestros invitados de esta noche. Tenemos el placer de recibir por primera vez en nuestro programa a Andrea del Sol Leiva. Ella es senadora popular del municipio Habana del Este. Bienvenida a Palabra Precisa, qué gusto que nos acompañe. Esta es una labor en la que, por cierto, han estado acompañados ustedes del Centro Martin Luther King, de muchísima experiencia, como hemos hablado en nuestro programa, en estas actividades. Así que bienvenida a otra. Al doctor en Ciencias Jurídicas, Yuri Pérez Martínez, vicedecano y profesor titular de Derecho Constitucional y Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Gracias, Yuri, por acompañarnos, doctor, por acompañarnos esta noche en nuestro programa. Y repite la visita el joven sociólogo Luis Emilio Aybar Toledo. Recordará que estuvo con nosotros la pasada semana en Palabra Precisa. Él, por si no lo recuerda, pues le pongo al tanto que es investigador. Bueno, vieron las opiniones de la población y yo quiero excusarme con Andrea, porque antes quiero conversar con Luis Emilio. Fue el último que intervino en nuestro programa del viernes pasado, pero con él quiero conversar. Tú hablabas un grupo, Luis Emilio, de insatisfacciones pendientes en el ejercicio, en el fortalecimiento de la democracia socialista en Cuba. Ayer, imagino, tuviste la oportunidad de observar, de escuchar la intervención del primer secretario del partido, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con los presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular. Algo que aconteció hace unos días, se colocó ayer en la mesa redonda para que todo nuestro pueblo pues pudiera prestar atención a esta importante intervención. ¿Encontraste en las palabras del presidente cubano respuestas, caminos, horizontes a eso que planteabas como pendientes? Sí, totalmente. Yo realmente estoy incluso sobremotivado con esa intervención. Yo creo que es el que lanzar el poder popular, que es a lo que él nos convoca. Y no es una cosa solamente, una cuestión solamente de principios, de satisfacer un principio revolucionario, sino también es un, yo siento que es un asunto de eficacia, ¿no? Me parece que esa voluntad política que se está manifestando, que está bajando, no viene acompañado con un fuego que sube, pues es muy difícil que se logren las cosas, porque hay relaciones de poder concretas que están muy arraigadas en la institucionalidad, en el Estado, y que muchas veces obstaculizan, traban determinadas políticas, por muy favorables que sean. Cuando tú me hablas de ese fuego que sube, me estás hablando a que esa base, digamos, lo que está ya abajo del gobierno central, o digamos de las instancias superiores de dirección en el país, respondan con concretamente, eficazmente a eso que se propone. Y que acompañen el proceso de control también de esas políticas, ¿no? Es decir, el control desde arriba y el control desde abajo. Yo creo que es un elemento clave y que incluso me parece que apunta a resolver una carencia, que es que en el imaginario habitual se asume que, bueno, está el capitalismo donde manda el capital, está el socialismo donde manda el Estado. Entonces, mucha gente dice, bueno, aquí este Estado que se ha burocratizado, que tiene una serie de soluciones. El problema es que ahí está opacado el verdadero principio del socialismo, que es el poder popular. Es decir, nuestra sociedad tiene que mandar el pueblo organizado, que usa el Estado como un instrumento para llevar adelante sus transformaciones y construir su bienestar. Entonces, me parece que ese es el horizonte y en ese proyecto tenemos que persistir. Tú hablas de la participación popular, del ejercicio del poder popular, pero quiero preguntarle al doctor Yuri, la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, solo con la participación, digamos, la participación en sí, ¿es suficiente o es necesario también un ordenamiento jurídico que norme, que paute cómo ejercer esa participación popular? O sea, la participación hay que verla como un proceso, como un sistema, y por supuesto tiene amparo en el ordenamiento jurídico y en la Constitución. Nuestra Constitución, aprobada en el 2019, tiene una fuerte potencialidad para articular altos niveles de participación, porque tiene categorías, principios, determinados valores que naturalizan eso que decía Emilio, que es la esencia del socialismo. O sea, la esencia del sistema político cubano es una esencia de naturaleza popular, y a eso hay que enfocar todas las miradas. Digamos, a una categoría que es clave, que es necesario que articular sobre ella determinadas teorías desde el socialismo, por ejemplo, el Estado socialista de derecho y de justicia social, una categoría que cuando examinamos los componentes que la constituyen, podemos hablar de la supremacía constitucional en primer orden, a partir de la jerarquía que tiene la Constitución, pero que tiene que venir acompañada con el control de la constitucionalidad, para, digamos, que desconstruir aquellas prácticas que sean contrarias a la Constitución de la República, no solo las prácticas, no solo los actos, sino las normas que puedan nacer y que puedan ser contrarias a la Constitución de la República. El respeto a los derechos constitucionales, a los derechos humanos, los que están consagrados en esta Constitución, en las leyes, en los tratados internacionales que han sido ratificados por Cuba, el principio de responsabilidad que es tan importante, responsabilidad de la administración pública, responsabilidad de todos los órganos del Estado, el principio de vinculación permanente con el pueblo. O sea, es un mandato constitucional que todos los órganos del Estado, sus dirigentes, sus funcionarios, los empleados tengan que estar vinculados permanentemente con el pueblo. Y eso, por supuesto, que tiene que ver con la democracia y la manera en que nosotros perfilamos nuestra democracia. El socialismo no se construye solo para los revolucionarios. El socialismo se construye para todos. Y en esa construcción que hay que hacer del socialismo, la democracia no se puede perfilar como un espacio exento de conflicto. O sea, la democracia es un espacio donde hay conflicto. Y en cualquier democracia hay reglas para medir. Decimos que una democracia, para que sea cualitativamente superior, tiene que esa minoría poderse expresar, pero siempre bajo el respeto, bajo el amparo del orden constitucional establecido. Hay otros elementos como la transparencia, que es tan vital en nuestro socialismo, desechar las deformaciones, las tergiversaciones, las desviaciones de nuestro socialismo, que la gente tenga la posibilidad de expresar que no está a favor de determinadas desviaciones del socialismo, porque tenemos que diferenciar un socialismo que tenga determinadas ineficacias del socialismo humano, o sea, un socialismo que genere felicidad, porque el socialismo no puede ser mediocridad. Ahora, ustedes han hablado desde las ciencias jurídicas, también desde la sociología, aunque yo creo que ha habido un poco de todo en esto que han dicho, el deber ser. Si tuvieran que identificar ahora qué elementos conspiran contra el proyecto democrático cubano y cómo enfrentar esos desafíos, Yuri, continúo contigo. A ver, a mí me parece que la falta de transparencia en algunos espacios, el excesivo burocratismo, o sea, hay una burocracia instalada en las maneras de hacer, de pensar, que hay que quitarla. Digamos que las cuestiones asociadas a que el poder popular todavía sigue teniendo determinados frenos que no desplieguen su práctica. ¿Cómo cuál es? En la práctica toda la potencialidad. Tenemos que reexaminar, por ejemplo, los delegados del poder popular. Tenemos que poner en el centro a las asambleas municipales del poder popular. Tenemos que lograr que las personas se empoderen, que el Consejo Popular funcione y funcione, satisfaciendo las necesidades materiales y espirituales de las personas, de la gente que está en esa demarcación, representando los intereses de la Asamblea, pero también ejerciendo la fiscalización, el control de las entidades de producción y de servicios que están en esas comunidades. O sea, hay muchos elementos que nosotros podemos identificar y que hoy constituyen un freno, que estaban ayer en la intervención del presidente, que lo dijo con mucha claridad, pero que tenemos que identificarlo. Y algo que decía Luis Emilio, no solo en todos los niveles, hay que hablar en los ámbitos y en todos los espacios territoriales, en todas las dimensiones, en todos los ámbitos y en todos los espacios territoriales. Decía un televidente, mucho compartirlo, que en ocasiones el delegado siente que no tiene toda la protección o que no tiene todo el acompañamiento. ¿Hay otro desafío ahí, en ese acompañamiento que falta todavía hoy a la figura del delegado como ente moderador de ese poder popular, Luis Emilio? Sí, yo creo que incluso el presidente lo decía con mucha claridad. Hay un problema del rol del delegado, la relación entre los delegados en el marco de la Asamblea, la relación de los delegados con la presidencia de la Asamblea y la relación de la Asamblea con el Consejo de la Administración, ¿no? Es decir, hay elementos que no están funcionando como debieran ser, porque al final ese delegado tiene que ser un canalizador de la participación popular, de las necesidades, y tiene que tener poder para eso, ¿no? Y entonces yo creo que incluso la ley ampara al delegado con una serie de mecanismos. Tú decías el tema de cuáles son los peligros. Yo creo que un peligro importante, bueno, además de que del peligro que sabemos, ¿no? Es decir, todo proyecto que está en rebeldía con respecto al sistema de dominación mundial como el nuestro, lo importante es que no podemos seguir permitiendo que los afectados no tengamos poder para resolver los problemas que nos afectan. ¿Eso cómo se explica? Es decir, yo estoy en una comunidad, estoy siendo víctima, estoy sufriendo algunas de esas tendencias a las que mencionaba Yuri, ¿y qué hago? ¿Las puedo cambiar? ¿No las puedo cambiar? ¿Tengo el poder? Bueno, el nuestro diseño, todo eso es a través de la figura del delegado. Entonces la ley, el mecanismo de la asamblea, los delegados pueden revocar cargos, los delegados pueden revocar decisiones que se tomen. Los delegados ejercen, según la ley, un mecanismo de control, ¿no? Entonces lo ejercen, verdaderamente tienen el poder. ¿Dónde está el poder? ¿Está en el delegado? Esas son las preguntas que hay que hacerse. Y creo que en la medida en que las respondamos siempre a favor del delegado, porque bueno, si el delegado no es el que verdaderamente tiene el poder, entonces resolvemos algo con revocar al delegado. Si al final muchas veces... Yo les propongo que hagamos una pausa y luego hablemos con una delegada, una persona que fue delegada hace algún tiempo. Después de la pausa les propongo que profundicemos más en el tema de la participación. A partir del ejemplo, les decía, de una persona que ha estado muy vinculada ahora, más especializada en un proyecto que le ha atrapado la vida desde hace algún tiempo, pero conoce bien todos estos vaivenes de lo que ocurre en las comunidades, de quizás esos desentendimientos que puedan ocurrir entre la asamblea y el delegado, entre lo que se propone o se sugiere por los delegados y la asamblea, escucha o no escucha, sucede siempre así. Vamos entonces a esta pausa, escuchemos con atención porque recoge también parte de los principales temas que abordamos esta noche en Palabra Precisa. Pero para determinar las contradicciones hay que estar observando la sociedad, hay que estar participando con la sociedad, hay que estar metido en los lugares donde se generan esas contradicciones. Si no, las contradicciones están y no las vemos. Cuando determinamos las contradicciones hay que estudiarlas y hay que... Lo que hacen es poner parches y se nos repiten los problemas. Entonces, a partir del estudio, del diagnóstico, de profundizar en las causas, entonces evaluamos y proponemos soluciones. Ahora, aquí, para enlazarlo con el Poder Popular, un elemento. ¿Quiénes proponen las soluciones? Los que estamos sentados arriba ocupando un grupo de responsabilidad. Nosotros tenemos que compartir la discusión, o sea, determinar las contradicciones, estudiar y profundizar en sus causas, tiene que ser un ejercicio participativo con la población. Y de ese ejercicio participativo van a surgir entonces las soluciones. Entonces, a los que dirigimos con esa participación popular, nos vamos a llevar adelante, tener en cuenta sus criterios, enriquecerlos, convencer, y entonces que es cuando entramos a convocar, a movilizar, logramos participación, logramos soluciones y después también con participación popular evaluamos resultados y vamos retroalimentando para perfeccionar. Eso es hacer política. Sin duda, presidentes de las asambleas municipales del Poder Popular cuando hace varios días pues sostenía este encuentro. Vamos a regresar y ahora para continuar el diálogo con mi invitada de esta noche, Andrea, más de 20 años trabajando como educadora popular, decía que fuiste delegada, pero ahora la educación popular, tanto desde la red que los juntos, se ha distinguido por contribuir a innovar en materia de participación y fortalecer el protagonismo popular. Cuéntame de esa experiencia en el barrio, en la comunidad. Vengo de una experiencia de trabajo comunitario de gobierno centrada en el barrio, que es parte de 20, de la familia de 20 que existe en La Habana, en 9 municipios de la capital. Nace con una misión que tiene que ver con contribuir al mejoramiento del barrio donde está enclavado a través de ese vínculo estrecho con su Consejo Popular. Pero desde el trabajo articulado de organizaciones, instituciones y sobre todo con la población, que es a lo que nos debemos. La experiencia ha sido coherente con la misión para la cual fue creada. Y desde los primeros momentos, lo primero que hicimos fue prepararnos, apropiarnos de herramientas y de saberes para poder llegar a la gente. Y en esa misma medida empezamos a multiplicar saberes con la gente. Se crearon espacios, no solo estar en un lugar de un municipio periférico, en el último punto de la geografía alamareña, donde no existen otros espacios institucionales donde la gente pudiera ir a reflexionar y sobre todo a soñar, pues se convirtió en la casa grande de todo, donde la gente va, sueña, construye, propone. De ahí que empezamos, nos dimos cuenta que habíamos empoderado a muchas personas, líderes barriales, maestros, personal de salud pública, pero sentimos entonces la necesidad que los delegados y delegadas y las personas que están en la estructura de gobierno no estaban en coherencia con ese empoderamiento que estaban teniendo ya los barrios. O sea, así, el barrio estaba cambiando. Se estaba empoderando el barrio y no había coherencia entonces desde las estructuras administrativas para ese acompañamiento. Utilizamos metodologías como la educación popular que propicia que la gente concientice su realidad y se involucre para transformar. Teníamos personas ya preparadas, liderazgo establecido, pero estábamos sintiendo que estaba faltando esos saberes dentro de la estructura de gobierno y dentro de los delegados. Los delegados, cuando son electos, no nacen siendo delegados. Por tanto, pueden venir de distintas profesiones y pueden tener muchas instrucciones, pero le está faltando herramientas y mecanismos cómo llegar, cómo compartir, cómo coordinar reuniones. Y así logramos, hace algunos años, desde la voluntad de la dirección del gobierno y del gobierno provincial, establecer espacios de formas que tienen que ver con la comunicación, con la mediación de conflictos interpersonales, con la coordinación del grupo. Y de momento nos dimos cuenta que muchos de ellos habían incorporado la cultura del diálogo, habían resuelto infinidades de problemas desde la participación popular y utilizando las propias comisiones de vecinos, pero sobre todo aprendieron a construir relaciones horizontales con otros y otros. Es un trabajo duro, difícil, porque se trata de cambiar métodos y estilos de trabajo, sobre todo maneras de relacionarme y de entender que nos debemos a aquellas personas que nos eligieron. Ahora, la transformación de los barrios vulnerables, Andrea, un proceso en el que está inmerso la capital cubana, también otras provincias del país, al menos en esta primera etapa, ha demostrado cuán conveniente resulta que los vecinos, como bien ha mostrado también su experiencia, pues decidan cómo utilizar los recursos presupuestarios del territorio. Le pregunto, ¿es posible aspirar a que los municipios tengan presupuestos participativos? Por supuesto que sí. Y lo decía ayer el presidente en la mesa redonda, aspiramos a más. Pero para eso es imprescindible que legislaciones pendientes como la ley de las asambleas municipales, lo referido a la autonomía municipal, todo lo que tiene que ver con mecanismos creativos de participación para que se creen las condiciones y la gente puede involucrarse en esa participación, puede ser parte de esa participación activa, consciente, crítica, pero que tiene que ser organizada. Y desde ahí, las experiencias que se están dando desde la transformación de los barrios. La gente sabe lo que quiere. Y lo que necesita. Lo que necesita. Y sobre todo, sabe identificar dónde están sus prioridades. Y yo creo que cuando la gente es parte de transformar su realidad, cuando se da cuenta que es tenida en cuenta, la gente cambia, la gente empieza a creer, empieza a creer en todo aquello que no creía y en aquellos en los que no creía. Y aquellos sentimientos de inseguridad se empiezan a transformar en esperanza. Y yo creo que es posible construir desde la gente, tenemos que aprender a hacerlo. Desde la experiencia hemos tenido la satisfacción de 23 años trabajando en barrio. Y cuánta satisfacción se siente cuando las alternativas de solución no las dan los que llegan, ni los que acompañan, sino la propia gente que vive y que conoce su realidad más que nadie. Hemos hablado esta noche en Palabra Precisa de varios conceptos. Hemos hablado de poder popular, hemos hablado de democracia, cómo desde el poder popular se construye la democracia socialista. Sin embargo, creo que en estos minutos finales, Yuri, Luis Emilio, me gustaría profundizar en otro de los apellidos también, Andrea, del Estado cubano y que se vincula tanto con la democracia como el socialismo, del que es una de sus metas. Estoy hablando de la justicia. Un minuto para cada uno y comienzo con la dama. Perfeccionando el sistema del poder popular, cambiando métodos y estilos de trabajo, que aprendamos a construir con la gente y desde la gente. Yuri. Bueno, yo creo que lo principal es entender de una vez y por todas que el socialismo no genera espontáneamente ámbitos de democratización. Nosotros tenemos que generar empoderamiento ciudadano para terminar con las desigualdades, para, digamos, generar la prosperidad individual y colectiva, el bienestar que tanto hace falta. Reitero, el socialismo tiene que ser la dignidad plena de los seres humanos. O sea, solo así vamos a contestar, a conquistar esa justicia social. Luis Emilio. Yo creo que hay un tema que tiene que ver con la economía, que parece que no tiene nada que ver con la democracia. A mí me parece que tenemos que entender que para poder tener más y compartirlo mejor, hace falta también la democracia. La gente tiene cosas que decir. No puede esperar, no podemos esperar eternamente a que las soluciones lleguen, porque esa justicia social pasa también por el bienestar material, el bienestar espiritual. Y creo que es importante entender que la revolución no fue un regalo para el pueblo. El pueblo hizo la revolución. y por tanto el pueblo se puede constituir en sujeto de cambio. Y me parece que eso es clave porque no la, nos interpela a todos como sujetos, no es una cosa de nosotros solo señalar con el dedo, es decir, ustedes resuelvan el problema, ¿no? Porque también nosotros somos parte del problema y por tanto tenemos que ser parte de la solución. Yuri. Es que el socialismo no cae del cielo. O sea, experiencias como las que nos contaba Andrea nos demuestran que en el socialismo hay que generar el elemento principal, que es el socialista, el ser humano, que es el transformador. Y solamente así podemos hablar de un socialismo que pueda, reitero, dignificar. Aquí lo principal es empoderar, es buscar las herramientas para que estemos en la esencia, en la naturaleza de nuestro sistema, que es el poder popular. Sin duda es un tema, yo reitero, apasionante. En estos dos programas hemos intentado acercarnos a la construcción de la democracia socialista, un asunto no acabado y que todo el pueblo. Gracias Yuri, gracias Andrea, gracias Luis Emilio por repetir la visita en nuestro programa y por supuesto a usted por ser cómplice también de todos estos debates que sostenemos los viernes después de la novela y en retransmisión los sábados en la revista. Buenos días, regrese siempre para seguir poniendo aquí la palabra precisa. Buenas noches. Inevitablemente soy agua que brota. Agua de río, agua de lluvia, agua remota, remota. Inevitablemente agua preñada nube. Lágrima fiera, agua bendita, ola que sube, y esa forma de ser que tiene el agua es torbellino y es la calma que me sumerge y me provoca. Que desemboca en la canción, cauce para recorrer tus plantas, presa de sales y semillas, cascada herida que desborda la razón. Y esa forma de ser que tiene el agua es torbellino y es la calma que se desnuda ante tu boca, que me provoca la canción. Inevitablemente soy agua del tiempo, fuente que anuncia un nacimiento, llanto sediento, sediento, inevitablemente. Agua en cada exceso, pulpa voraz que resucita dentro de un beso, y esa forma de ser que tiene el agua. Es torbellino y es la calma que me sumerge y me provoca, que desemboca en la canción, cauce para recorrer tus plantas, presa de sales y semillas, cascada herida que desborda la razón. Y esa forma de ser que tiene el agua es torbellino y es la calma que se desnuda ante tu boca, que me provoca la canción. Río, cascada, manantial, inevitable. inclemente mar, tan solo agua. Agua, tan solo agua. Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más pavo, no me digan más. La vacuna anti-COVID para menores de entre 5 y 11 años, anunciada por la farmacéutica estadounidense Pfizer, era presentada por CNN y otros medios como la primera vacuna de este tipo. Una mentira intencionada. Porque las dos primeras vacunas para menores, no de entre 5 y 11, sino de entre 2 y 18 años, son las cubanas Abdala y Soberana 02. Cuba es ya el primer país del mundo en vacunar masivamente a menores y el que presenta la mayor velocidad de vacunación general de todo el mundo. Nada que exista para medios hegemónicos como CNN, para quienes la primera vacuna no puede ser otra que la creada por una multinacional estadounidense, silenciando para ello que un país del sur, pobre y bajo guerra económica total como Cuba, se les haya adelantado, gracias al trabajo del holding BioCuba Pharma, que coordina 30 institutos de investigación y empresas públicas de la isla. Así es el colonialismo informativo y la propaganda del capitalismo de vacunas, el que impide, por decisión de Estados Unidos, Reino Unido y la Unión Europea, el levantamiento de patentes, que abarataría el precio de las vacunas para los países más pobres, que ahora tienen una luz de esperanza en las vacunas cubanas. Pero no es solo la mentira y la censura contra Cuba, también el terrorismo informativo, practicado por ejemplo por la prensa privada de Nicaragua, que para echar basura sobre la compra de vacunas cubanas en ese país, transforma estas en un suero cubano sin aval científico que despierta temor y suspicacias entre la población, así como temores y dudas de los médicos por sus muchas lagunas oscuras y por ser un experimento de los cubanos. Palabras textuales. Así opera la guerra mediática contra Cuba, hoy más rabiosa que nunca, que trata de poner más y más ladrillos contra la cooperación médica en beneficio de las grandes mayorías que habitan en los países del sur y que tiene en Cuba a su principal exponente internacional. Hasta aquí el programa de Cuba Información. Gracias por seguirnos. Sabéis que estamos en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. Y en la web cubainformacion.tv. Hasta el próximo programa. Camino por coger la vereda. Óigame, compay, no deje el camino. para